Buenas tardes, días o noches, les habla Juan Miguel Ramírez para la materia Diseño de Propuestas Didácticas del Arte 1, docente maestra Gabriela Itzel Martínez Lascano. La actividad 2, podcast educativo. En este caso vamos a ver tres temas que son uno, entiendo yo. Entonces, el primero es el aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo que nos va a hilar a los otros dos tipos temas que se tomarán es el aprendizaje que te deja algo. No solo que te es útil, no solo que te sirve, que vas a recordar, como dice los textos que vamos a tomar. Vamos a tomar tres textos. El primero de Baque G y Portilla G del 2021, el aprendizaje significativo como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje, de la página 68 a 83, Martin J, Hendrik M, Rojas M y Hernández A, 2010, revista universitaria EAFIT 46, 158, la página 12 y 14. Este es un trabajo que habla del aprendizaje basado en proyectos. Es como la introducción lo que vamos a ver, pero está basado en La Habana, un estudio que se hizo en La Habana, Cuba, en el curso de pregrado y posgrado de la asignatura Ecología Microbiana en la carrera de Microbiología en la Universidad de La Habana. El tercero es un texto de Díaz Ye del 2014, Estrategias Pedagógicas Constructivistas Apoyadas en el Arte, en las Artes Plásticas, para fortalecer los procesos de inclusión en los estudiantes que pertenecen a la comunidad sorda del grado noveno del Colegio Distrital de Jorge Elieger Gaitán, las páginas 21 y 22. Y en estos casos, el aprendizaje significativo, la idea es todo aquel aprendizaje que, como les decía, se nos incorpora, que nos sirve como individuo o al estudiante o al aprendiente, le sirve y lo integra a su conocimiento y lo puede aplicar. Y ese es el segundo tema, ¿no? Esta idea del aprendizaje basado en proyectos, que es un tipo de aprendizaje o una manera de dar la clase, donde hay un proyecto, regularmente un proyecto socioambiental, pero puede ser cualquiera. Donde hay un proyecto, un problema y o algo que hacer y se busca una solución. Y la idea es que esto se basa en el constructivismo ya planteado por Piaget, aunque apenas está llegando a las escuelas o ha llegado a las escuelas. Y entonces el tercer escrito nos habla en su marco teórico de qué es el constructivismo. Y entonces ya hablamos de que el aprendizaje significativo es aquel que el alumno va incorporando a su conocimiento, hablando del constructivismo, como una manera de construirse a sí mismo, pero también entender que es una parte de la sociedad y la sociedad se va construyendo como él se construye. Entonces el alumno también va entendiendo poco a poco, entre más opiniones tenga, entre más información tenga, y habla el segundo marco teórico o el segundo introducción de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y entonces aplicar todas estas herramientas que tenemos nuevas, que nos permiten tener conocimiento que de otra manera no nos llegaría, como este podcast, si alguien lo está escuchando. Y entonces la idea es, primeramente, ¿Qué es el aprendizaje significativo? Aquí hacen una cita de la Torre M del 2017. El que puede relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos del estudiante, y esto le permite asignar significado a lo aprendido y poderlo utilizar en otras situaciones de la vida. Y entonces, en cualquier tipo de aprendizaje, ya sea un aprendizaje basado en problemas, basado en métodos científicos, en este caso en proyectos, lo importante es que el alumno pueda, le sirva en sí, pero hay ocasiones que un conocimiento te sirve y lo olvidas, ¿no? Yo alguna vez aprendí contabilidad en una materia, pero pues no me sirve como tal, ¿no? Y habla de esto. Primeramente. Bueno, no, ya segunda, terceramente, hablamos cómo el alumno va aprendiendo y es un alumno que va a vivir en una sociedad. Entonces necesita contabilidad, necesita matemáticas, a veces aprender sobre árboles, ¿no? Me acuerdo de un Uber de confianza que tenemos que me hablaba de que él. La hija le quiere una nutria, un animal de esos raros, y él le contaba que cuando era niño él tuvo un animales raros porque vivía en el campo, ¿no? Entonces ese conocimiento le sirvió, ¿no? Y entonces habla sobre esto también, sobre que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Cómo vas a traer una nutria a una casa pequeña, en este caso, ¿no? Y nos habla este texto de los tipos de aprendizaje. Porque el primer tipo de aprendizaje es el aprendizaje de representaciones. Y entonces son cosas que el alumno va aprendiendo. Entonces, que el rojo es cálido, que el azul es frío, que el rojo es pasión o no sé. Y este es otro de los conceptos, por ejemplo, sigamos con la idea de la psicología del color, que la psicología, este concepto de la mente humana, que tiene un conocimiento como innato biológico, donde estos colores nos llegan a esa emoción, aunque culturalmente hay algunas distinciones, ¿no? Por ejemplo, el blanco y el negro en los funerales, acá en Occidente y en Oriente, significan lo mismo el negro en el caso de luto en Occidente y en Oriente el blanco. Y el aprendizaje de proposiciones. Este es la lógica en el lenguaje, ¿no? Entonces, la idea es esta de que el conocimiento lo puedas entender, no solo como un proceso verbal, sino que ya entiendas los conceptos previos que tienes y puedas entenderlo por un proceso lógico. Aquí nos plantean principios. Que dio a Husserl citando a San Feliciano en el 2019. Entonces, el primer principio es tener en cuenta los conocimientos previos, la idea de que por eso van los grados en la educación, primero, segundo, fase 1, fase 2, primera escuela, segunda. Entonces, lo segundo es que el profesor tiene el trabajo de motivar a los alumnos, de que les produzca interés, que el clima o el ambiente sea armónico para que esto del bullying, esto de que haya oportunidades de aprendizaje, ¿no? Que se den ejemplos. Que el proceso cognitivo tiene que ir guiado, en este caso por el docente o en este caso por el hablante. Y se suele crear, se tiene que crear en el ambiente sociocultural, porque el ser humano, el individuo, no es ajeno a su medio. Y habla de ventajas que tiene el aprendizaje significativo. Y una de ellas, yo ahora no estoy viendo el PDF, es que es un aprendizaje que le va a quedar para el resto de su vida. Eso me encantó, un aprendizaje que difícilmente se olvide, es lo que dije. Pero la idea es que se vuelven participativos, aprenden a trabajar en equipo, pueden desarrollar esos mismos temas, entonces hay un proceso de investigación ante ellos. Y los aspectos que se tienen que tener en cuenta son bueno, aquí hablan de la disposición y una predisposición, es decir, que el alumno ya tenga encaminado eso, ¿no? Podemos dar mil ejemplos, ¿no? Dicen que un alumno motivado, aunque le cueste, ¿no? O va a aprender. Y es muy importante que por el otro lado, el del maestro, dé ese material que valga la pena. Y ahora nos hablan de que Carneros, en el 2018, habla de que para que el aprendizaje sea significativo tiene dos condiciones: que al alumno le sea lógico y que al alumno le pueda, que el alumno lo pueda asimilar. Es decir, él habla de un proceso psicológico. Aquí yo tuve dudas, pero la idea es que el alumno pueda entenderlo, ¿sí? Que no le sea imposible. De hecho, en una de las de los temas de que habla el texto este del aprendizaje basado en proyectos, entiendo yo de que habla de que se pueda realizar, de que este proyecto tenga un fin viable, ¿no? Es ahora hablando de los gatos, otro tema de gatos, decía uno de esos videos, un TikTok, que si juegas con tu gato y lo frustrabas, el gato ya no iba a querer jugar, pues porque nunca alcanzaba la pluma, nunca alcanzaba. Y en este caso, la idea es que tanto el maestro como el alumno tengan esa interacción. No es que el alumno vaya a aprender cada vez o en cada situación, pero que haya una comunicación, un mensaje, un receptor, un emisor, y se llegue a este proceso de entendimiento. Yo acá veía en esto en el segundo PDF que vemos. Habla de estos proyectos y habla de que para ellos era muy importante que se trabajaran los proyectos, porque no solo para dar soluciones a problemas aplicados, sino porque eso les permitía enfocarse. Y bueno, ahora creo que lo más significativo es que lo que les deja el trabajar en proyectos es que pueden desarrollar competencias. Es decir, ahora ya no se habla del aprendizaje por competencias, pero esta idea de que desarrollas elementos o conocimiento que te va a servir posteriormente y que vas a alcanzar esos objetivos que te van a permitir tener ese nivel para lo que sigue. Entonces desarrolla las habilidades de investigación, incrementa las capacidades desde análisis y de síntesis. Y ayuda a los estudiantes a incrementar sus conocimientos y habilidades, aprendizaje, esto es importante, es lo que les decía de utilizar las tecnologías. Entonces también el alumno aprende a evaluar que, cómo va a lograr eso, si lo logró, y a coevaluar, porque son trabajos en equipo regularmente. Y además genera un compromiso. En este caso, tenemos el marco teórico del trabajo del constructivismo. Habla de las características esenciales. Y entonces uno, el aprendiz o aprendiente, es activo en cuanto él mismo procede a integrar la nueva información a su experiencia previa del aprendizaje. Dos, se reúnen múltiples perspectivas para construir una visión integrada del dominio del conocimiento a partir de autores, docentes, pares y actores del medio ambiente cultural y social. El proceso de aprendizaje exige de los participantes colaboración y cooperación, comunicándose con los otros miembros de las comunidades de aprendizaje, a objeto de sintetizar y conferir significados al conocimiento que la comunidad construye. 4. El control del proceso del aprendizaje se orienta hacia los aprendices, quienes activamente interactúan entre sí con el docente y con los otros actores del medio sociocultural. 5. Se mantiene un ambiente auténtico con experiencias de la vida real, evitando un conocimiento fuera de contexto y privado de significado compartido. 6. El contacto con otros aprendices de la solución de los problemas reales construye conexiones más sólidas entre lo aprendido y el desempeño en situaciones concretas de la vida. Más que nada es que esta construcción del individuo por medio del conocimiento, por medio de la educación, se va dando en esta construcción de la sociedad en que se desenvuelve, porque regularmente se pensaban aisladas. Entonces, la idea es pues que no somos seres únicos que viven fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Venimos de una sociedad que nace millones o miles de años antes que nosotros, y venimos en esta integración, y para eso también necesitamos estos cursos, esta información que nos permiten entender cómo llegamos a esto y cómo nos desenvolvemos en esto. Digo, mundo. Bueno, yo me acuerdo que había más información relevante, pero yo creo que ya me pasé por varios minutos, así que gracias por escuchar, si escucharon, y que tengan buenas tardes, días o noches.